Felicísimo X y Saturio Rey, profesores en un colegio de Calanda. Vamos, ellos estaban en el colegio, la residencia de ellos era una cosa de los dominicos, y allí en convento. Sí, señor. Les mataron en la guerra, a los dos, eran los dos de aquí. Este hermano mío y este compañero se llevaban un mes. Ponen siempre 28 años, pero no los tenían. Los 28 años los hacían en diciembre y en noviembre. Y cuando les mataron en el 36. El 29 de julio del 36 estalló la guerra, el 18. Tú verás lo que duraron los pobres. Pero eran frailes ya. No fueron a la guerra, le sacaron para matarles. Bueno, ya. Así tú dices que le mataron en la guerra. Eso nada. Bueno, mientras la guerra, ¿no? Cuando empezó, quiero decir, empezó el 36 y en julio, el 18. El 28 de julio les mataron. El 29 de julio les mataron.